Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Giovanni Papini cuenta que cierto día se acercó a un pescador y entabló con él el siguiente diálogo. ¿Para qué pesca usted? Vaya pregunta, pues para sacar peces, le dijo. ¿Y para qué? Para venderlos. ¿Para qué? Para comprar la comida de cada día. ¿Para qué? Para vivir. ¿Y para qué vivir? Pues para pescar, le dijo. Más adelante vio a una niña que juntaba flores y acercándose a ella le preguntó: ¿para qué juntas esas flores? Para ofrecérselas a la Virgen, le dijo. ¿Para qué? Para que me ame y me bendiga. ¿Para qué? Le dijo. Para que cuando me muera me lleve al cielo. Al fin he recibido una respuesta razonable, dijo. Vivir para ir al cielo. Vivir para lo que no se acaba. Como vemos, en la respuesta de la niña se trata de vivir con un sentido. Si bien es cierto que tenemos que trabajar para alimentarnos y vivir dignamente, como el pescador que transpiraba para lograr ese cometido, sin embargo es cierto que debemos alimentar razones para vivir que vayan más allá de lo puramente material, porque todos somos espíritus encarnados. Nadie puede dejar de alimentar una espiritualidad. Para los cristianos consiste en vivir la amistad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es cuestión de tener como objetivo vivir en estado de gracia, no solo evitando el pecado mortal, sino también acrecentando la comunión con Dios por medio de la recepción de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, conversando con Él en la oración cotidiana y poniendo otros medios que nos permitan vivir una adecuada espiritualidad cristiana. Todo debe llevarnos a una verdadera fraternidad con los demás, porque no podemos amar a Dios y descuidar a las personas que viven a nuestro lado. Estamos en este mundo como peregrinos. Lo importante es hacer lo que Dios quiere, tratando de mejorar todo lo que no funciona bien hasta donde podamos y aceptar aquello que no podemos cambiar, diciendo: Padre, lo pongo en tus manos, que se haga lo que a vos te parece. No podemos vivir todo el tiempo cargando heridas del pasado, quejándonos, criticando, dañando a otros y a nosotros mismos. Debemos aprender a entregar en las manos de Dios todo y caminar en paz por las sendas del amor y la alegría. Hay gente que sufre mucho en esta tierra porque no pueden dejar las cargas del pasado y quieren cambiar cosas que ya pasaron, lo cual es una locura, porque el pasado ya fue y no se puede cambiar. Vivir cerca de Dios ahora nos da un gran sosiego y es una garantía para la eternidad luminosa que nos espera. Porque, como bien dijo la niña que cortaba flores para la Virgen, nuestro destino no se halla aquí. Nuestra meta es el cielo, en donde no caeremos en el vacío, sino en las manos de un Padre misericordioso que nos dará la plenitud de la felicidad. Pero no olvidemos que ya aquí y ahora debemos vivir radiantes, abiertos a Dios y a los demás. Palabras de aliento. mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.